Vamos a compartir el Evangelio según el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Cuando Jesús vio a la multitud, subió al monte y se sentó. Entonces sus discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles diciendo: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos serán tratados con misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Así como una palabra de desaliento es capaz de hacernos perder la última fuerza, así como una palabra negativa, cuando uno está en un momento delicado, es capaz de hacernos bajar los brazos. Del mismo modo, así cuando la situación es difícil, qué bien nos hace una palabra de aliento. Que alguien nos diga: metele, te puedo dar una mano en algo, no sé qué hacer, pero por lo menos te doy mi apoyo moral. ¿Cómo nos puede cambiar una perspectiva dependiendo del momento en el que uno está? Así como la mala onda nos tira abajo, la buena onda es capaz de hacernos ver las cosas de otra manera. Desde esa lógica es muy interesante mirar este texto bíblico que acabo de compartir con ustedes, que acabamos de compartir. Qué importante es sentir la presencia de Dios en medio de las cosas difíciles. Cuando la situación es difícil y no se puede sostener, cuando hemos perdido algo o alguien, cuando nos hemos equivocado, cuando debemos atravesar por un momento de enfermedad, enfermedad nuestra, enfermedad de otros seres queridos, cuando el camino está lleno de obstáculos, este es uno de los textos que adquiere una fuerza increíble. Una esperanza nueva. Una vida fortalecida. Este texto es de los textos que uno lee y puede encontrarle siempre un nuevo aliento y una nueva esperanza para nuestra vida. Porque tiene una fuerza especial. Bienaventurados los que ahora deben pasar por tal o tal cosa. Porque la promesa de Dios es que eso no dura para siempre. No como un consuelo. Hoy este texto nos debería ayudar a darnos cuenta de que si mantenemos la fe, no hay ninguna causa perdida. Yo decía, no mirar este texto como una recompensa o como justificando el sufrimiento, como así, bueno, aguantársela total, no. Este texto nos habla de que Dios está cerca del sufrimiento. Bienaventurados los que lloran, porque uno llora por dolor, o porque algo le duele, o porque está triste, o porque algo le ha pasado en la vida. Bienaventurados, porque en Dios van a recibir consuelo, dice la palabra de Dios. No es que a Dios le agrada que estemos destrozados y llorando, pero su promesa es que si nos pasa eso, Él va a secar nuestras lágrimas. Lo que hace Jesús a través de este texto es tratar de decirnos que en Dios es posible encontrar un aliciente, porque Dios toca nuestra frente, nos levanta de los tropiezos. Aunque te vaya re mal, cuando guardas la confianza en tu Dios, la vida se vive de otra forma. Porque ahí ya no hay desesperación, sino algo que se llama esperanza. La esperanza de saber que quien acompaña y quien fortalece nuestra vida no es ni el dinero, ni nuestras cosas, ni nada que pasa fugazmente en nuestra vida. Vivimos corriendo casi el 90% de nuestra vida detrás de las cosas que pueden pasar de un día para el otro y terminarse. Lo que nos fortalece no es nada de eso que puede pasar simplemente fugazmente por nuestra vida. Qué interesante. Personas dedicando muchas veces gran parte de sus vidas hacia cosas que pasan fugazmente en nuestra vida. Y eso es una bienaventuranza. Una bienaventuranza es mucho más que un deseo de Dios para con nosotros. No es que Dios te desea como nosotros decimos, bueno, que te vaya bien. No. Es casi algo que uno podría decir, casi como una predestinación. Cuando estás predestinado, si hoy estás, la promesa de Dios es que si de verdad confías en Él, será distinto. Se podría decir inclusive que una bienaventuranza es una, más que una promesa de bendición, es una especie de norma que pone Dios para nuestra vida. Somos bienaventurados. Es muy interesante. Porque ¿a quiénes llama bienaventurados Dios, Jesús, en este texto? En general, o en realidad a todos aquellos que no la están pasando bien por algún u otro motivo, no lo están pasando bien. Los pobres, los que tienen hambre y sed de justicia, los que padecen injusticia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que buscan la paz por sobre todas las cosas, son bienaventurados. ¿Por qué son bienaventurados? Porque a pesar de que estén atravesando por dificultades, por momentos en los que no la pasan bien, a pesar de todo, tienen a Dios en sus mentes y en su perspectiva de vida. Tienen a Dios en quien confiar y en quien poner aún aquello más difícil de sus vidas. La pregunta de hoy, y con lo que quizás el Evangelio nos remite a preguntarnos, frente a nuestras desventuras y frente a lo que nos sucede y que nos encontramos paralizados, ¿dónde podemos percibir que somos bienaventurados? ¿Dónde podemos percibir que Dios viene a nosotros? Todo esto me hace acordar a un viejo y conocido cuento que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen. Un poema en realidad. Muy simple y muy sencillo. Y lo voy a reiterar. Muchos de ustedes lo conocen, pero vale a mirar esto de cómo Dios es capaz de sostenernos. Es aquel cuento donde va un hombre caminando por la playa, o una persona caminando por la playa, y ve su vida reflejada en una playa. Y entonces comienza a prestar atención que siempre había dos huellas a lo largo de todo el camino de su vida. Entonces miraba, mirá acá, cuando yo nací, mirá, pasitos chiquitos y otro al lado, mirá, acá cuando yo empecé a ir a la escuela, un paso un poco más grande y otro al lado. Y cuando se da cuenta, mira y ve que en determinado momento había solo una huella. Y entonces, qué raro, dice. Y cuando se pone a revisar su vida, se da cuenta que esos momentos donde había una sola huella fueron los momentos más duros de su vida, donde él había perdido personas muy queridas, donde había atravesado situaciones económicas muy difíciles, donde había estado enfermo, donde había estado solo y abandonado. Y se enoja con Dios. Le dice, ahora sí vamos a arreglar de cuenta. ¿Cómo es eso? Que había una sola huella. ¿Cómo es eso que vos me dejaste solo justo en los momentos más difíciles? Cuando yo estaba mal, cuando estuve enfermo, ¿cuándo? Y Dios entonces, ¿qué les dice? Estás equivocado. En esos momentos, los momentos más difíciles de tu vida, yo te estaba llevando a vos levantado. Y la única huella que veías entonces era la mía. Este texto nos ayuda a ver, hermanos, cómo Dios también a nosotros nos dice, bienaventurados. Bienaventurados son buenas noticias y una predestinación buena para nuestra vida. En nuestras aflicciones, en nuestros dolores, Dios siempre tiene algo bueno para ofrecernos. A pesar de que muchos a veces no nos tiran demasiado buena onda, están aquellos que Dios envía para fortalecernos y para darnos una perspectiva diferente y para darnos una fuerza diferente. Dios siempre tiene algo bueno para ofrecernos. Basta con que podamos confiar en Él, porque Él viene a nosotros para renovarnos. Y esto, testigo de esto, son por lo general la gente mayor, porque logra mirar las huellas en la arena con más sencillez y muchas veces más humildad. Y entonces se da cuenta cómo Dios, a lo largo del tiempo, le ha dado buenaventuranza y le ha dicho que es bienaventurado. Así también hoy, Dios siempre nos da un vaso de agua fresca en medio del calor. Que así podamos recordar y vivir nuestra vida, confiando plenamente en que Dios no solo nos asiste, sino que está presente junto con nosotros. Amén.